Radio, Radio Educación presenta. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. ¿Qué tal, amigos? Qué bueno que están aquí con nosotros en este nuevo horario del Fin Justifica los Medios. Estamos muy contentos de compartir con ustedes información importante acerca de los medios de comunicación. Efectivamente, hoy tendremos para ustedes una entrevista sobre la situación que enfrentan las radios comunitarias después de la reforma en telecomunicaciones y radiodifusión que supuestamente les daría mejores condiciones y que, sin embargo, por noticias que nos han llegado, siguen enfrentando una situación muy difícil. Así es, también vamos a ofrecerles detrás de los medios una cápsula que Ángeles Medina nos tiene preparada sobre la segunda parte del tema de lo que es la alfabetización audiovisual. Por su parte, Alexia Cervantes nos presenta un reportaje sobre el informe del Centro de Información para la Mujer, CIMAC, que el pasado 13 de agosto dio a conocer cifras sobre violencia contra mujeres periodistas. Y por supuesto, vamos a darles algunas recomendaciones de nuestra agenda comunicativa, así que prepárense para acompañarnos y participar aquí en El Fin Justifica a los Medios. Graciela Ramírez y José Ángel Domínguez, los saludamos con muchísimo gusto en este programa que ya está trabajando en este nuevo horario, este nuevo día. Muy contentos de saludar a las emisoras hermanas que se enlazan a través de la red EDUSAT y, por supuesto, al público que nos sintoniza por las frecuencias de Radio Educación, no solo en amplitud modulada, sino también por internet, mi querida Graciela, en www.e-medio-radio.edu.mx. Así es, y además, como saben, el programa puede descargarse en el momento en que quieran de la página web de Radio Educación y también de nuestro Facebook, El Fin Justifica a los Medios, donde también pueden escribirnos durante la transmisión. Sí, pueden enviarnos un mensaje a Twitter, la cuenta es @radioelfin, o a nuestro correo electrónico, elfinjustifica@yahoo.com.mx. Estamos en tiempo real en el 4155-1060 o una lara sin costo para usted, para que nos llame de cualquier parte de la República Mexicana, es el 01800-080-1060. Así es, y como saben, pueden llevarse una revista Zócalo si se ponen en comunicación con nosotros. Y bueno, antes de entrar con los contenidos que tenemos preparados para ustedes, queremos invitarlos a que nos acompañen el próximo 4 de septiembre, jueves 4 de septiembre, en el festejo de aniversario que realizaremos en la estación a partir de la 1 de la tarde. Transmitiremos el programa desde la recepción de la emisora, con la participación de los expertos y estudiantes de comunicación, sorteo de libros de comunicación, un convivio al que estamos invitando a ustedes, a todos nuestros radioescuchas. 25 años del Fin Justifica a los Medios. Estamos muy contentos de que un programa como este, que aborda un tema que se ha convertido en un tema importantísimo para la agenda nacional, cumpla ya un cuarto de siglo. Se dice fácil, pero ha sido de lucha, de brega constante, así que los invitamos, nos dará muchísimo gusto saludarlos una vez más en este nuevo horario. Así es. Bueno, pues vamos a continuar con nuestro programa. Notimedios. Notimedios. Amigas y amigos, el pasado miércoles 13 de agosto se venció el plazo para presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de las acciones y radiodifusión. Desde que se promulgó en julio de 2013, diversas organizaciones civiles, entre ellas Fundar, la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, así como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, la AMEDI, emitieron un posicionamiento para pedir una acción de inconstitucionalidad, argumentando diversas violaciones a derechos humanos, al acceso a la información pública, privacidad y protección de datos personales. Según la ley, para establecer una controversia constitucional contra una legislación, se requiere de la petición del Procurador General de la República o de un aval de al menos 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras. De igual manera, tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la CNDH, como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, el IFAI, podían hacer uso de dicho recurso. Sin embargo, este último desechó la oportunidad, ya que a su consideración, este proceso le corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al parecer, esta propuesta no prosperó. Algunos se han quedado a la expectativa de lo que pueda ocurrir, mientras muchos otros ya se han resignado. Y para hablar acerca del tema, tenemos en la línea telefónica a Agustín Ramírez. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información. Mi estimado Agustín, muchísimas gracias por tomar esta llamada telefónica. ¿Cómo estás? Bien, José Ángel, buenas tardes. ¿Qué pasó ahí, mi estimado Agustín Ramírez? ¿Por qué no se logró anteponer una acción de inconstitucionalidad de la llamada Ley Telecom frente al Congreso? ¿Algo falló? ¿Qué fue lo que falló? Bueno, yo creo que esto ya se advertía desde que se votó la ley. La verdad es que no había muchas expectativas, porque pues tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, el número de legisladores que votaron en contra del dictamen pues no juntaba el 33% que se necesita para promover acción de inconstitucionalidad. Así que pues ya de alguna manera se tenía esa, digamos, visión de que las cifras no iban a dar, pero de cualquier manera pues nosotros seguimos presionando. Algunos senadores, diputados también presionaron para ver si se lograba pues ese 33%, 44 senadores en el caso de esa cámara y de 165 diputados. Pero bueno, faltaron pocos, finalmente no se logró, se nos fue la oportunidad, se les fue al Congreso esta posibilidad de pues por lo menos someter a consideración de la Suprema Corte quien tenía la última palabra. Claro. Oye, Agustín, dinos una cosa. Hubo senadores y hubo diputados que se bajaron del acuerdo, o sea, que habían votado en contra y después no avalaron esta propuesta de inconstitucionalidad. ¿Esto es así? Bueno, eso lo dijo la diputada Purificación Carpintero. Después vino alguien a desmentirla. La verdad es que es una serie de dichos que no se tiene la certeza de si así fue o no. Purificación ha dicho que incluso iban ya a presentarla y en el camino se echaron para atrás algunos diputados y que intervino el ex coordinador del Partido Acción Nacional. Pero mira, como haya sido, finalmente creo que la oposición, tanto el PAN como el PRD, pues le hizo el juego a esta iniciativa, porque pues no era una situación que pues tuviera que analizarse a fondo. En realidad el verdadero análisis y debate se dio en las cámaras cuando se discutió la iniciativa y allá ya sabíamos más o menos qué diputados y senadores de la oposición pues estaban avalando el proyecto del Ejecutivo Federal. Así que, mira, francamente es que creo que no hubo grandes sorpresas en este tema. La gran sorpresa más bien es la de los órganos constitucionales autónomos, ¿no? La ausencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, obviamente este análisis tan inadecuado de cuatro de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información, yo creo que ese es el punto importante. Claro. Oye, por otro lado, el InfoDF ya presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad, pero dinos una cosa, ¿esta puede proceder? No, no va a proceder. Obviamente el Info del DF no tiene facultades para iniciar un procedimiento de esa naturaleza, porque pues es un órgano del Distrito Federal que pues no tiene legitimidad activa en términos de la propia Constitución. Quien sí lo tenía era el Instituto Federal, ¿no? Pero bueno, pues es parte, digamos, de estos de estas lecturas de juegos de fuerzas, etcétera, de posicionamientos incluso de los propios partidos políticos, porque pues no podemos desconocer que tanto el Instituto Federal como el local pues tienen influencias políticas, ¿no? Claro. Abogado Agustín Ramírez, ¿qué sigue ahora? ¿Cuál es el siguiente paso frente a esta reforma que, bueno, muchos califican como un agravio para la ciudadanía y también para los medios? Pues mira, queda esperar, aunque tampoco tenemos mucha ilusión, en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la media ha hecho un exhorto público al IFETEL para que promueva controversia constitucional, que es la otra figura. Una cosa es la acción inconstitucionalidad, claro, tiene una, es un gran paraguas porque combate cualquier disposición en contra de la Constitución, mientras que la controversia constitucional se centra en el que se le hayan arrancado atribuciones al Instituto, y el plazo vence el día 10 de septiembre. Ayer el presidente del Instituto, el IFETEL, señaló que lo están analizando, pero mira, pues de ese cuento ya lo conocemos, lo mismo dijeron en el IFAI, lo estaban analizando y finalmente no lo promovieron. Pero en una de esas nos dan la sorpresa, ojalá así fuera, porque pues el Instituto se legitimaría ante la sociedad, ante el propio poder político, porque pues ha estado desde que nació bastante debilitado en sus intervenciones, en su capacidad para defender las atribuciones que la Constitución le otorgó. Efectivamente, Agustín Ramírez, un Instituto Federal de Telecomunicaciones que ha dejado mucho que desear, sobre todo a las asociaciones de ciudadanos interesados en el tema, a los académicos, a los especialistas. Pero dinos tú, desde la MEDIC, tú como su presidente, ¿crees que habrá una acción de inconstitucionalidad o algún otro recurso legal contra esta ley bautizada como Telecom, o ya fue? Pues mira, todavía queda, después de la controversia constitucional del IFETEL, lo que queda es que las propias organizaciones de la sociedad civil podamos promover amparos por interés legítimo en contra de lo que se denomina el primer acto de aplicación. Y estos podrían ser los diversos lineamientos que está pendiente de emitir el propio instituto para que a partir de ahí pudiéramos defender cuestiones ya muy puntuales de libertad de expresión, derecho a la información, intromisión en las comunicaciones privadas, o las personas en lo individual que también podrían hacerlo. Pero pues sabemos que ese es un camino también un tanto difícil, porque pues esto requiere obviamente un gran esfuerzo, una cantidad de recursos importante, estar cabildeando ahora ante el Poder Judicial. Pero bueno, creo que la sociedad tiene este papel abierto y ojalá podamos llevarlo a cabo, ¿no? Pero difícil que un ciudadano, en lo particular, mi estimado Agustín Ramírez, se aviente a una brega de este tamaño, tal vez acompañado por instituciones, por organizaciones de la sociedad civil como ustedes, como la MEDI. Pues organizaciones o la propia academia, hay instituciones de educación superior que están trabajando también en ese sentido, que pudieran acompañar jurídicamente a las personas en lo individual, porque pues tiene un costo y finalmente pues los ciudadanos somos los que más la sufrimos, pero los que menos tenemos esa posibilidad económica de iniciar procesos de esta naturaleza, como sí lo tienen las instituciones que tienen un enorme presupuesto, ¿no? Pero bueno, vamos a analizar cada que vayan surgiendo estos lineamientos del instituto para poder ir avanzando en ese combate legal ante la Suprema Corte, ¿no? Por supuesto, Agustín Ramírez, te agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica. Estamos muy al pendientes y muy interesados en lo que la Asociación Mexicana de Derecho a la Información tenga que decir en torno a este tema. Te mandamos un abrazo a donde quiera que te encuentres. Gracias, José Ángel, igualmente. Hasta luego. Hasta muy pronto, Agustín. Agustín Ramírez, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, en entrevista telefónica aquí en El Fin Justifica a los Medios. Llámanos por teléfono 4155-1060, 01800-080-1060. De verdad, tu opinión nos resulta indispensable. Continuamos con el programa. Prepárate para anotar las siguientes recomendaciones de nuestra Agenda Comunicativa. Agenda Comunicativa. El Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2014 convoca a periodistas a inscribir sus trabajos con la temática Los desafíos de la corrupción. Van a ser valorados especialmente los trabajos que incluyan casos documentados de corrupción pública o privada y expresiones de la cultura de la corrupción, lo que no falta en nuestro país, así como aquellos que refieran acciones de probada eficacia para inhibirla, contenerla o sancionarla. Nos encantaría conocer cuáles son esas acciones. Igual al premio de periodismo alemán Walter Reuter, que en esta edición 2014 tiene una fecha límite de entrega para el 15 de octubre del 2014. Si requieres mayor información, puedes meterte a la página www.papwr, premio alemán de periodismo, walterreuter.org. Por otro lado, si quieres aprender a usar tu smartphone o una tablet y te gustaría tener una asesoría personalizada, bueno, no está tan difícil. Puedes obtenerla en el Centro de Cultura Digital. Solo tienes que enviar un correo a educativa.ccd@gmail.com, educativa.ccd@gmail.com, en el que digas qué te gustaría aprender o en qué necesitas el apoyo. Y este centro de cultura digital te va a asignar un asesor y además te va a enviar por correo la confirmación de la fecha y el horario de tu cita. Más papita no se puede. En estas sesiones puedes aprender a editar imágenes, a navegar en redes sociales, a instalar aplicaciones en tu celular, a editar video y audio y muchas cosas más. Estas asesorías personalizadas se imparten hasta el 19 de diciembre del 2014 en un horario de las 11 de la mañana a las 19 horas 7 de la tarde, muy cómodo. El Centro de Cultura Digital está ubicado en los sótanos de la Torre Estela de Luz. ¿Te acuerdas de ese despropósito, de ese atraco a la nación? Bueno, pues el Centro de Cultura Digital está ahí en los sótanos de la Torre de esta Estela de Luz, y que ojalá y sirva para algo, seguramente sí, con este centro. Reforma y Lieja, las asesorías totalmente gratuitas. Más información en educativa.ccd@gmail.com. Tengo un número de teléfono si te gusta utilizar este medio: 55 10 00 26 37. Y bueno, continuamos con nuestro programa. Tenemos revista Zócalo. La revista Zócalo es un impreso muy interesante que tiene información de primerísima línea, la participación de académicos y de especialistas que pueden abrir luces, abrir puertas al entendimiento de lo que sucede en este ámbito de las telecomunicaciones. Comunícate con nosotros 41 55 1060, o gratuitamente para ti de cualquier parte del país 01 800 080 1060. El correo electrónico es elfinjustifica@yahoo.com.mx. En Facebook estamos como El Fin Justifica los Medios. Pajareamos en el Twitter como @radioelfin. Tenemos a continuación nuestra siguiente sección, un reportaje muy interesante a cargo de Ángeles Medina, hoy dedicado a la mediación de los medios. ¿Sabes qué es eso? Entérate. Detrás de los medios. Hoy vamos a hablar sobre la mediación que realizan los medios de comunicación al producir, transmitir y utilizar determinadas imágenes en sus contenidos. Esta mediación se da en todos los productos comunicativos, desde un noticiario hasta una telenovela o un programa cómico, y con ella se busca moldear las representaciones que las audiencias tienen de la realidad. Esto es importante porque los medios definen la agenda informativa y sus contenidos se convierten en nuestros ojos, en la manera en cómo percibimos la realidad y determinamos qué es lo novedoso o lo banal. De jóvenes compartimos algunas cosas juntos con Octavio. ¿Y su fiesta contigo? Es porque no te conoce. Ángel de la verdad absoluta, ¿de veras ahora sí voy a encontrar al amor de mi vida? Porque ya ves que ahí ando dando la prueba de amor por todos lados, y luego ni a Dios me dice. ¡Mamá! ¡Le puse a la naca de arena que me deje de estar molestando! ¡Ay, no seas chismosa, hija de Margarito! ¡Yo no te he hecho nada y tú chinchas más que un plantón en el zócalo! He matado a mucha gente, Josefina. La mayoría no merecían vivir. Pero también maté inocente. Sin importar el maldito remordimiento que llevo en el alma, pues. los ojos, ¿eh? Porque de una vez les advierto que en el Senado de la República a nosotras las damitas sí nos están dando resultados. ¿Y eso qué quiere decir? Que ya no somos las mismas mesas de antes. Vaya y arregle las cosas de una vez con la dama en cuestión. ¡Vamos! Aquí seguimos desde luego con la mente puesta todas las noches en las historias que le llegan a usted, las historias que le llegan a miles de familias mexicanas. Esa es la pasión que nos impulsa y que queremos compartir todas las noches, todos los días con usted. Yo tengo que estudiar. Yo sí quiero ser alguien en la vida. Para no tenerme que ir de mojado. Cállate. No hables mal de tu hermano, ¿eh? Que si se fue para el otro lado fue para darnos una vida más mejor. Mira, hija de Beetlejuice, no molestes, que vengo muy cansado. Ay, qué fama hablaste, papi. Pues vete acostumbrando, mijita, porque con tus calificaciones de seguro vas a terminar de empleada de gobierno. A las órdenes de un jefe mucho más inepto que tú, que ya es decir, ¿eh? Ay, los hijos son un eterno viacrucis. Pero nosotros las madres, ¿a qué vinimos a este valle de lágrimas sino a sufrir por los hijos? Con este tipo de mensajes podemos decir que los medios son sistemas de comunicación poderosos que pueden incrementar la información y las facultades de sus audiencias o domesticarlas y tratarlas como una masa a disposición de la manipulación comercial. Es por esto que para rescatar la función que tienen los medios de educar, se requiere de audiencias críticas, de audiencias que busquen más allá de la realidad fragmentada que presentan los medios, que no se queden con lo que escuchan, ven o leen, que acuden a nuevas fuentes de información y que mantengan un diálogo continuo con sus medios, ya que la existencia de medios democráticos e incluyentes dependerá de la formación de estas audiencias. Para El Fin Justifica a los Medios, Ángeles Medina González. ¿Será de verdad que la televisión pública manipula, adocena y hace cosas así? Piénselo usted y márquenos, por favor. Nos encantaría saber su punto de vista. 4155-1060, 01800-080-1060. El Fin Justifica, @yahoo.com.mx. Estamos en Facebook, estamos en Twitter y tengo un reportaje a continuación a cargo de Alexia Cervantes. Escuchémoslo. El reportaje. El reportaje. Hace unos días, la Organización Civil Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC, presentó su segundo informe sobre violencia contra mujeres periodistas en México. El estudio reveló que la Ciudad de México reportó un 35% del total de los casos, lo que coloca a la capital como el sitio más peligroso para las mujeres periodistas en nuestro país. Al respecto, Lucía Lagunes Huerta, directora de CIMAC, declaró que por desgracia, de 2002 a diciembre de 2013, hay un incremento de violencia contra las mujeres periodistas de 374%. Por tanto, señaló que el Estado mexicano está en deuda con la libertad de expresión. Nos gustaría haberles convocado para mostrar que la violencia contra las mujeres periodistas disminuyó. Nos gustaría estar aquí comentando que la impunidad se acabó y que el castigo de aquellos que atentaron contra la libertad de expresión, aquellos que atentan contra la paz de una periodista, están en la cárcel. Lamentablemente no es así. A lo largo de 11 años de trabajo, en el registro y documentación de la violencia contra mujeres periodistas, vemos que lejos de disminuir esta violencia, hay un incremento frente a un pasmo por parte de gobiernos y autoridades federales, locales, estatales, que no ven en su agenda como prioridad proteger realmente la vida de las periodistas. Del 2002 hasta diciembre del 2013, hay un incremento de la violencia contra las mujeres periodistas de 374%. Hemos pasado de 2 casos registrados en el 2002 a 187 en el 2013. Estamos claras que para lograr garantizar una vida libre de violencia contra las mujeres, es urgente erradicar la impunidad y se garantice la reparación del daño. No basta con que las periodistas dejen su entidad

Muchísimas gracias por marcar el 4155-1060, el 01800-080-1060. Tenemos revista Zócalo para ti, así que no te olvides de pedirla o comunicarte a través de el Facebook o el correo electrónico elfinjustifica@yahoo.com.mx. Palemón González es trabajador independiente del Pedregal. Dice, los felicito por su programa. Este horario me parece muy bueno. Y tiene un comentario. El gobierno adecua las leyes a su beneficio, haciendo creer a los ciudadanos que son favorables al bien común. Ahí está la cosa, mi estimado Palemón. Guadalupe María de la Luz Pérez es comerciante de Cuauhtémoc. Dice, siempre escucho el programa. Sus temas son muy interesantes. Rosaura Ibarra es pedagoga, nos habla de Ecatepec. Dice, me encantan todos los programas de Graciela Ramírez. Los felicito por su aniversario. ¿Pueden repetir los datos de los cursos en la Estela de Luz? Bueno, no podemos repetirlo. Ya se le dieron la información seguramente a la señora, y si no, en el próximo programa los tenemos. Quédate con nosotros, tenemos una radiografía sobre qué es lo que sucede en el momento actual con la radio comunitaria, una radio de servicio social que está hostigada desde distintos puntos de vista. Así que te invito a que marques la línea telefónica y a que escuches atentamente esta conversación con Héctor Camero, vocero de la AMARC. La entrevista. La situación en la que han quedado las radios comunitarias luego de la aprobación de la ley secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión no ha dejado satisfecha a la AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México, que ha señalado las insuficiencias de esta legislación e incluso la contradicción con las garantías que tiene la Constitución a partir de la reforma realizada en el 2013. Entre los señalamientos que hace la AMARC están que la llamada Ley Telecom niega un procedimiento equitativo para acceder a las frecuencias de radio, obliga a los pueblos indígenas a ser representados por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y discrimina a los medios de uso social al confinarlos a los últimos registros de la frecuencia modulada y al restringirles el acceso a recursos económicos para su sostenimiento. Esto contraviene numerosas recomendaciones de organismos internacionales, los cuales han estado insistiendo al gobierno mexicano sobre la urgencia de un marco normativo que termine con la concentración de medios que están en manos principalmente de las empresas privadas, que los utilizan para lucrar e impiden la pluralidad, la libertad de expresión y el acceso de la sociedad a los medios de comunicación. A pesar de las pequeñas modificaciones que se hicieron en la situación legal de las radios comunitarias, la realidad para estas emisoras ha cambiado muy poco. Hace unos días dimos a conocer el ataque que sufrió el director de la radio Calentana en Lubianos, Estado de México, en el cual lamentablemente falleció su hijo de 12 años. Hace también pocos días se dio el desmantelamiento de las radios comunitarias de Santa María, Zacatepec, y San Bernardino Tlaxcalancingo, en el estado de Morelos, a las cuales se acusó de operar fuera de la ley, pero según los encargados de la radio, la intención fue desactivar al movimiento que se opone a la construcción del gasoducto Morelos y al gobierno de Rafael Moreno Valle. Y uno de los estados con mayor índice de violencia hacia periodistas y radios comunitarios es Veracruz, donde Paola Ochoa, comunicadora de la radio comunitaria Identidad, llamada anteriormente Radio Diversidad, le fue confirmada la sentencia por el Tribunal Unitario de Circuito a 2 años de prisión, pago de una multa y la pérdida de sus derechos civiles y políticos por el uso de una frecuencia sin permiso. Por otro lado, está el caso de Almadelia Olivares, comunicadora de La Cabina, emisora ubicada en el municipio de Omealca, Veracruz, supuestamente por hacer críticas al presidente municipal. Alma fue aprehendida y trasladada a un penal de Nayarit sin que hasta el momento se conozcan los motivos de su detención. Esta es, a rasgos muy generales, la grave situación que están viviendo varias radios comunitarias, que por lo general son emisoras de muy pocos recursos que dan servicio en zonas marginadas. Y para hablar de esto tenemos en entrevista telefónica con Héctor Camero. Él es el vocero de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en México, y te agradecemos mucho tu tiempo y tu disposición para conversar con el auditorio de Radio Educación, Héctor. Muchas gracias. Al contrario, nosotros les agradecemos mucho a ustedes su interés y el espacio que nos brindan para explicarle un poco al público, al auditorio, estos problemas que estamos pasando como medios sociales reconocidos por fin por la Constitución. Muchas gracias, Héctor. Bienvenido. Pues cuéntanos cuál es la situación que están viviendo las radios comunitarias luego de la reforma y de la aprobación de la ley secundaria en telecomunicaciones. Claro, ustedes han hecho a grandes rasgos una exposición de lo que han sido los motivos de AMARC para decir que la reforma de junio de 2013 se quedó muy lejos de lo que nosotros esperábamos que se hubiera concretizado a través de la ley secundaria. Lo que nosotros tenemos ahora es muy muy bien reflejado por lo que acaba de declarar la UNESCO en su informe sobre las tendencias en la libertad de expresión y el desarrollo de los medios. La UNESCO ha señalado que hay una tendencia a la concentración de los medios y que se abre una brecha entre la ley de acceso a la información y su implementación. Es decir, al parecer la presión social, el hecho de que cada vez más la ciudadanía es consciente de sus derechos, ha obligado a los gobiernos, a los estados, a reconocer a través de las leyes generales los derechos de la población, de tal manera que esto, visto así a nivel internacional, en el panorama internacional, se ve como pasos progresistas, y así lo ha reconocido la UNESCO y lo ha reconocido las Naciones Unidas. Pero visto ya de cerca, puesta ya la lupa sobre la aplicación concreta de las leyes generales, nos encontramos nosotros que pasa lo que está ocurriendo exactamente con las leyes secundarias, que en la práctica, en los hechos, desconocen lo que se aprobó en las leyes generales y nos dejan a nosotros en las mismas condiciones de indefensión en las que hemos estado antes. Incluso algunas condiciones se remachan. La Constitución, antes de 2013, antes de la reforma de 2013, no nos reconocía como medios por su propio nombre. Es decir, no existíamos como radios comunitarias o indígenas. Nos aprobaba los permisos como vergonzosamente, como radios culturales y a veces hasta como radios experimentales. Ahora, a partir de la reforma, fuimos reconocidos constitucionalmente, pero la ley secundaria nos impone, en cambio, por ejemplo, el tutelaje sobre las comunidades indígenas, en contra de lo que reconoce el artículo segundo constitucional, que las comunidades indígenas tienen derecho a adquirir, administrar y operar sus propios medios, y les ponen ahora un tutelaje como si después de 5 siglos de dominación todavía fueran menores de edad. Nos encontramos nosotros con que tenemos, por ejemplo, 4 años, tenemos estaciones para las que hemos estado solicitando permiso, cumpliendo todos los requisitos de ley, que tienen 4 años en los escritorios de la burocracia de IFETEL, y no nos pueden resolver todavía. Resulta que entonces las comunidades, con sus urgencias de comunicación, levantan sus antenas para hacer su comunicación ahí en el medio, y entonces sí reacciona de inmediato a la autoridad, porque el artículo 7 constitucional, que fue reformado también, dice expresamente: en ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas como instrumento de delito. Pero el artículo 305 de la ley recientemente aprobada, la ley secundaria de radiodifusión y telecomunicaciones, dice lo contrario, que se requisarán esos equipos y que además se impondrán multas megamillonarias, y sin perjuicio de que se siga aplicando la ley de bienes nacionales, que penaliza, en contra de lo que dicen los acuerdos internacionales, se castiga enérgicamente a quienes se atrevan a utilizar un bien nacional como el espacio radioeléctrico sin permiso. Pues para nosotros, estas condiciones, estos retrocesos, un pequeño avance que es permitir un financiamiento, pero no con publicidad comercial, sino exclusivamente con medios oficiales, a través de la publicidad oficial, lo que nos hace temer que va a ser un motivo para extorsionar o chantajear a los medios que sean críticos y decir: ustedes no se portan bien, por lo tanto ha habido dificultades últimamente para que ustedes puedan contar con el apoyo ofrecido. Estas condiciones, decimos nosotros, no se parecen tanto a una subestimación como a una oposición a la existencia de los medios. Cuando se habla de subestimación, decimos, bueno, como que no nos toman en cuenta, nos ponen en las últimas frecuencias sin ninguna explicación, en un decreto totalmente discriminatorio hacia nuestras radios, nos ponen en las últimas frecuencias. Y es que nos están discriminando, nos otorgan bajas potencias cuando necesitamos tener una potencia que nos permita llegar a municipios vecinos, en el caso de comunidades indígenas, o en el caso de las poblaciones donde las comunidades o la ciudadanía pobre quiere expresarse a las otras colonias donde colonias populares donde se requiere su asesoría, su información. Pero habíamos dicho nosotros antes es que nos subestiman, nos discriminan. Sin embargo, decimos que ya no se parece tanto a la subestimación como a la oposición. Es decir, la negación al derecho a existir. No nos explicamos de otra manera nosotros con que nos tengan tantos años de espera, con que nos apliquen estas medidas tan enérgicas de castigo, con que nos limiten la subsistencia, ya no digo a lo mínimo, sino por debajo de lo mínimo, una conducta muy parecida a la que han tenido tradicionalmente los medios comerciales. Los medios comerciales no nos subestiman, no dicen estos medios sociales no sirven, vamos a dejarlos que hagan anuncios, al fin y al cabo nadie los oye. Sus contenidos no tienen el valor que tienen lo que la radio comercial, pero no nos subestiman, sino que se oponen a nuestra existencia. Constantemente nos atacan diciendo que somos piratas, que somos ilegales, que estamos relacionados con la delincuencia y todo lo que se les ocurre, que somos competencia desleal y que vamos a dejar a miles de trabajadores sin oficio o sin su fuente de empleo. Y el Estado parece que retoma esa actitud con estas leyes con las que naturalmente nosotros nos sentimos no subestimados, sino desconocidos en contra de lo que acordó la ley superior de este país. Claro. Esa es la situación que nosotros contemplamos y que decimos se refleja entonces en este contexto de violencia, en este contexto en el que tenemos nuestros compañeros periodistas comunitarios agredidos, atacados, o por la delincuencia, o por el Estado, que les deja caer todo el peso de la ley, en situaciones que han sido tan importantes, tan caras, como las comunidades indígenas que ustedes mencionaron del Estado de Puebla, porque han estado defendiendo lo más sagrado para una comunidad, además de su familia, que es su territorio, su pequeño modo de existencia, y entonces por esa oposición que tienen y por esa defensa que hacen de sus derechos, les destruyen sus radios, se las clausuran, les quitan su equipo, con lo que representa para estas comunidades privarse de esos recursos y los dejan sin voz. Claro. Héctor Camero, cosas sí. Graves las que tú señalas en la existencia de las radios comunitarias, como discriminación, como oposición a la mera existencia, como subestimación y demás. Pero existen entonces razones jurídicas con las que se fincan responsabilidades a los operadores de las radios comunitarias, o son más bien razones políticas las que están en el fondo de esta persecución. Así es, José, que aquí mismo tu servidor, a quien ahora le han designado con esta representación de AMARC, tiene una sentencia de 2 años de cárcel por uso de una radio en la que nunca transmitimos un solo comercial. Sin embargo, la razón es que nuestras radios, pues efectivamente, le dan voz a la ciudadanía y la ciudadanía puede ser bastante crítica. Y entonces, como que no les gusta este tipo de radios a los señores de la autoridad y nos han aplicado sanciones que nosotros vemos como políticas, pero con una cobertura legal, naturalmente. Mm-hmm. Yeah. Héctor, ¿y qué es lo que está haciendo la AMARC en estos casos que mencionábamos al inicio de la entrevista, en el Estado de México, en Morelos y en Veracruz particularmente? Nosotros no queremos dejar ningún espacio sin cubrir, Graciela. Hemos recurrido a las instancias internacionales. Este año, en el mes de marzo, estuvimos presentes en un seminario en Bruselas de la alta representación de la Unión Europea, junto con el representante del Estado mexicano y organizaciones de los derechos humanos, para insistir sobre 3 aspectos que han sido precisamente dañados, deteriorados en estos últimos casos. Era un seminario sobre seguridad, seguridad y derechos humanos, sobre protección del ambiente y sobre los problemas de violencia contra la mujer. Y tenemos que estas han sido agredidas radios donde se defendía el ambiente, personas de la comunidad como la señora que está detenida de la comunidad de San Andrés Cholula, que es Tlaxcalancingo, a pesar de que es una persona viuda, adulta mayor, pues a la señora la han detenido, Enedina Rosas se llama ella, y tenemos a un comunicador que le asesinaron su hijo. O sea, los problemas precisamente que se señalaron este mes de marzo, donde estuvimos nosotros para pedir que influyeran de tal manera que no nos bloqueen nuestros medios, porque es una manera de defender todos los demás derechos humanos a través del derecho a la libertad de expresión. Y como estamos ahí, estamos entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se está llevando el caso de la aplicación de la ley de bienes nacionales a comunicadores comunitarios, y estamos también demandando por medio de amparos que estamos por presentar para protestar contra la violación de los derechos humanos en esta ley recientemente aprobada. Por poner ejemplos de esta situación, estaremos también en la comparecencia ante el Tribunal de los Pueblos de próxima realización. Ya. Y estamos ante los escritores de la IFETEL, presentándoles los expedientes que tenemos con comunidades que tienen años solicitando su autorización. Héctor Camero, vocero de la MARC. Pero ustedes están en contacto con estas radios comunitarias, están brindándoles asesoría jurídica, asistiéndoles con algún tipo de protección a estas personas que están perseguidas y hostigadas por el trabajo que hacen en la comunicación comunitaria. Tratamos de estar lo más cerca de las radios que acuden a nosotros, efectivamente. En algunos casos donde nos podemos dar cuenta oportunamente, les ofrecemos nuestra asesoría a través del departamento jurídico de la oficina que está en el Distrito Federal. Porque existen leyes que han tratado precisamente de proteger a los periodistas para revisar su situación, darles garantías, incluso reparación de daños, pero se encuentran en la situación que ya describió la UNESCO. Sí, son muy bonitas en el escaparate y en su aplicación se quedan a veces ni a mitad de camino. Héctor, la función de estas radios comunitarias y su tarea es muy noble. Estábamos leyendo aquí que, por ejemplo, en la estación de Tlaxcalatzingo tenía 5 años de estar operando y ser una parte fundamental de la vida colectiva de esta comunidad, mientras que la radiodifusora comunitaria de Santa María Zacatepec, bautizada como La Voz del Pueblo, tenía apenas hace 15 días cumplió su primer año de vida, y que estas emisoras jugaron un papel fundamental en informar a la población de las implicaciones negativas de que el gasoducto atraviese la zona de los volcanes. Este es el caso de estas emisoras, pero está también el caso de La Cabina, emisora ubicada en el municipio de Mealca, Veracruz. Aquí dice que Alma, junto con algunos amigos, abrió una radio porque en el municipio no existían medios de comunicación propios. La radio se convirtió también en un foro público donde la ciudadanía cuestionaba las decisiones del gobierno, principalmente las del presidente municipal. Y vecinos de lugares afirman que esta fue realmente la razón del cierre de esta emisora. Y en el caso de la radio comunitaria La Calentana Mexiquense, que dábamos cuenta hace un par de semanas, se dedica a servir y apoyar a los habitantes de Lubianos. Dicha ciudad colinda con los estados de Michoacán y Guerrero, que no han dejado de ser azotados por el narcotráfico. O sea que estamos hablando que estas emisoras juegan un papel fundamental y cubren una necesidad muy grande de información que hay en estas comunidades, y sin embargo no las quieren dejar existir. Es lo que nosotros llamamos, entre otras cosas, reconstrucción del tejido social, creación de ciudadanía, promoción de la democracia desde los niveles de base, y sin embargo, pues esa es la respuesta que encontramos nosotros. Cuando no es la delincuencia, es la autoridad la que agrede a nuestros comunicadores. Yeah. Hace 2 años se presentó en el examen periódico universal una queja semejante para hablar del peligro de ser periodista, y peor, periodista comunitario en México, y se hicieron una serie de recomendaciones. Pero si la ciudadanía no se entera de la situación que vivimos, no conoce a fondo, obviamente pues estamos en indefensión. Nosotros les agradecemos mucho que ustedes nos ayuden a explicar esto que está pasando con nuestras radios, porque hasta ahora los medios comerciales que han usufructuado totalmente, no totalmente, porque existen los medios públicos como ustedes, pero en su enorme mayoría han usufructuado para fines de beneficio particular, de enriquecimiento de un pequeño grupo del oligopolio, y se creen que esto va a ser eterno, pero la ciudadanía conoce cada vez más sus derechos, y la existencia de Internet para las comunidades que no tienen acceso a él, pues les hace pensar en que tienen derecho a usar, por ejemplo, las frecuencias de FM. Claro. ¿Cómo puede hablarse de libertad de expresión en nuestro país si está con esta situación de medios acaparados, con usos comerciales y medios de uso social que son perseguidos? Así es, eso nos dice cuál es la realidad de la situación de la libertad de expresión en México. Pero cuéntanos, por ejemplo, Héctor Camero, en tu caso dices, nos dices hace rato, tengo todavía una cuestión ahí pendiente de una orden de aprehensión o de... ¿Ya se resolvió tu caso en particular o de Tierra y Libertad? Por se resolvió con una condena, José Ángel. El juez de primera instancia falló en contra. El magistrado de la segunda instancia también reforzó el hecho de que de aplicar los artículos 149 y 150 de la Ley de Bienes Nacionales, que castiga con cárcel el uso sin permiso, se le explicó que eso contradice los acuerdos internacionales que señalan que no se pueden aplicar dos leyes para una misma acusación, y que si existen dos leyes se ha de aplicar la que sea menos dañina, menos perjudicial, puesto que la Constitución tiene ahora el complemento de que debe respetarse los derechos humanos, debe tenderse pro persona y aplicar entonces los acuerdos menos dañinos o las sentencias menos duras, sí, y puesto que la Ley de Radiodifusión contempla el uso sin permiso como una infracción, no como un delito, y sin embargo lo han aplicado así. Entonces nuestro caso fue llevado a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte lo atrajo, consideró de interés, pero sostuvo, al final, en la discusión, sostuvo la sentencia de los jueces. Lo que ha hecho a Mark, porque nos parece muy muy lesivo este tipo de sentencias que se inauguraron, precisamente en el caso de Radio Tierra y Libertad con su servidor, nos parece muy lesivo que siga aplicándose a los comunicadores comunitarios, y si está demostrada su labor... Y entonces lo continuamos ahora llevándolo a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Está en estos momentos ahí. Pues ojalá haya éxito en eso. ¿Esperas que sea positivo también el trabajo que están haciendo ustedes de AMARC, de acompañamiento en los casos mencionados del Estado de México, de Puebla y de Veracruz? Lo consideramos nosotros necesario. No solo positivo, sino necesario, porque nos parece indispensable defender este derecho de libre expresión desde las comunidades, y todavía más cuando se trata de comunidades indígenas, como ha sido el caso de estas últimas radios agredidas, están en zona indígena. El Estado debía agradecer, debía favorecer esta defensa que hacen todas estas radios de conservar la lengua. Ustedes buscan, por ejemplo, yo busqué en Wikipedia los datos que hay sobre la comunidad de San Bernardino Tlaxcalancingo, y exponen ahí que ya solamente alrededor del 5% de la población conserva la lengua, porque a los jóvenes no les interesa, así con esos términos. Sí. Entonces estas radios tratan de rescatar precisamente esta cultura, estas tradiciones, esta lengua. Son la oportunidad de personas que no piden un salario, que están como en calidad de voluntarios, como estamos todos nosotros en los diferentes puntos del país, nosotros acá en Monterrey, brindando un trabajo, un servicio que consideramos necesario, pero que sí necesitamos para gastos de operación, de mantenimiento, de desarrollo, porque no queremos que por ser radios comunitarias nuestros medios sean de menor calidad. Y sin embargo, en lugar de encontrar apoyo, que a nosotros lo vemos pero indispensable, sobre todo en las zonas indígenas, las combaten de esta manera. Es injusto, y nosotros lo menos que podemos hacer como AMARC es estar al pendiente de evitar que se sigan cometiendo esos atropellos, denunciarlos, y con las personas conscientes y de buena voluntad que existan, no permitir que sigan ocurriendo. Héctor, ya por último, danos los datos de AMARC, en qué página puede la gente buscar información sobre este tema, porque creo que es fundamental contar con el apoyo de la sociedad para que esto no siga sucediendo. Es muy sencillo localizar a Mark en internet. Simplemente en el buscador colocan a Mark México, porque hay Mark Latinoamérica y Mark Internacional, colocan a Mark México y los lleva a la página, al www.markmx.org, pero el buscador los lleva fácilmente. Estamos también en Facebook, también a través de los buscadores de la propia página de Facebook, ahí nos encuentran con mucha facilidad y estamos a sus órdenes. Asociación Mundial de Radios Comunitarias. AMARC. Perfecto, pues muchísimas gracias, Héctor. Héctor Camero, vocero de AMARC. Muchas gracias por esta participación y seguiremos al pendiente de estos temas. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo a ti, donde quiera. Igualmente. Bueno, pues ya lo escucharon ustedes. Gracias a José Cruz, ingeniero mecánico de Iztapalapa. Dice, estoy de acuerdo en que la televisión es un medio para manipular. Un ejemplo de ello es la propaganda de Coca-Cola con los nombres en las latas. Todo el mundo anda buscando el nombre de la novia, del esposo. Es un botón de muestra de todo lo que existe en la televisión y manda saludos. Guadalupe Ibarra dice, solo para saludarlos, me gustaron mucho los testimonios, no nada más en esta situación comunicativa, sino que a la gente del gobierno no le interesa nada de lo que está pasando en el país. Silvia Salazar dice, me gustaba más el horario anterior, me da la impresión de que lo cambiaron para que menos gente lo escuchara. Al contrario, querido amiga, hay muchísima más gente escuchando en estos momentos. A pesar de todo, lo sigo escuchando y recomendándote, lo agradecemos. Eva Orozco dice, el locutor mencionó adecuan y no adecuan, por favor tengan más cuidado con la pronunciación. Te recomiendo, Evita Orozco, que te pongas al corriente en cuanto a las cuestiones gramaticales, porque se dice adecuan, ¿ok? Muchísimas gracias a todos ustedes por su por estar en contacto con nosotros. Los esperamos la próxima semana en punto de la 1:05 de la tarde. Hasta entonces, sean felices. Radio Educación.